kendo joma kogita wan koda juma Silas momino miti eni jako yugi omaro mina molo joma kogita wan koda juma Silas momino miti Pesila nyaga nyangora pudolando Takwelo nego dongi medirito marigi ngima nite Kando nyaka ocha adhyamo nyago tieno moero velo Kuso nego kwezi alamo ni nyasa enyewere Kando nyaka ocha atota weni gita eseche nye Pesila jaera dundi meriparo wachinano Ragwelo rito pacho kata kama bede kani mbure Kecho toyo denda mabanyaga nyango tolitoda Waya eyo ngada modo ngabiro wacho kani dalang Nyarumara madi medirita managigwe Wayo ngada modo ngabiro wacho kani dalang Nyarumara madi medirita managigwe You know parie veche gi manjisi sani aol kenda derora puro kionge bato kwarona atieno parie veche gi manjisi sani aol kenda derora puro kionge bato kwarona Niketo pacha Dicha mani miaro sinanego kiti jabe Jaera dongi ngeora pudo niketo pacha Dicha mani miaro sinanego kiti jabe Atieno dongi winjara kwel kale musani Akwayo baba wono simbo kawiyo nitingi mana Rosa era weira pudo oriti sani Imos na nyaga nyangonya dundo no maro mosengi mana Rosa era weira pudo oriti sani Imos na nyaga nyangonya dundo no maro mosengi We'll be right back.